La ciencia, la tecnología, la divulgación científica y los relatos los encontráis en Los del Pero. Sed bienvenidos a nuestra primera edición del programa, en la que trataremos temas súper interesantes con Carlos Perales, Luis Bretones y Rafael Macho. Salten al lodo, da igual el mundo. Una vez al mes en las redes y alojamientos de Paradigma Media Andalucía, una producción de Beer Review Producciones, arroba Beer Review 5. Ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. ¡Comenzamos! Nosotros a desobedecer, la la la la la. Y hablamos de los Nobel, los del Pero, que comentábamos los ganadores de los Nobel, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso de Svante Paabo en la parte de medicina, por su trabajo en genética de recuperación de especies, y en el apartado de física comentabais la teleportación cuántica. ¿De qué ha sido esto? Pues bueno, hasta donde yo sé, porque mi conocimiento sobre el área es escaso, es limitado, pero suficiente para ahondar. Y entender que son una serie de experimentos que se han realizado entre fotones, que son las partículas relacionadas con la luz, las partículas identificativas de la luz. Ya sabemos que por la dualidad onda-corpúsculo, la luz, que es una onda, también se comporta como una partícula, que en este caso son los fotones, uh-huh. Y cómo han conseguido entrelazarlos cuánticamente de manera que las propiedades de estos se ven afectadas más allá de los límites de velocidad de la luz. Es decir, que dos fotones pueden modificar su estado simultáneamente sin tener que comunicarse entre ellos. ¡Fuck you, sin Einstein! ¡Fuck you to the limit of the speed of light! ¡Fuck them! La acción extraña distancia, ¿no? Eso, sí. Bueno, pero claro más que... más rápido que la velocidad de la luz. ¡Fuck you, then! ¡There you go! Einstein precisamente critica que existiese eso en la cuántica, pero que ya en la cuántica se planteó que eso existía ya en los años 20. ¿Os parece científico que... ese tratamiento? Pero, ¡fuck you! Eso en teoría no puede usarse para transmitir información, ¿no? Claro, entiendo por dónde vas, pero... A ver, me va a ser difícil responder esta pregunta porque no sé tanto como para ponerte un ejemplo donde pues, eso pero, pues, realmente segundo, te... Espera un segundo. Espera. Está hablando de. Iba a decir un pero. Scotty, transpórtame. ¿Estamos hablando de eso? Bueno, no tanto, porque es que la información. Primero información, Rafa, luego gente. ¿Os parece tal vez sensacionalista esta forma de tratarlo? Sí. Vale. Sí, pero me parece necesaria. Es la adecuada. Sensacionalista y al mismo tiempo es la adecuada. Vale, lo que ocurre por lo que estoy leyendo, a ver, los fotones como cualquier otra, como otras partículas cuánticas tienen otras propiedades, aparte de, en este caso, la luz que puede impactar, ¿no? que se puede ver, tiene otras propiedades como por ejemplo la polaridad de la luz, ¿no? Entonces yo entiendo que quizá a partir de dos fotones, por el tema de polaridades, se ven afectadas y cuando afecta a una o cuando descubre una, la otra opuesta. Que no entre la zona del spin, sino la polaridad. Claro, porque no tiene spin los fotones. Vale, es que esas cosas ya, sí, ahí es donde me pillas tú. No tiene spin, perdón. Tiene spin cero, a ver lo bien mirado, porque si no mete una patada importante. Porque los fotones tenían... medio eran los electrones, ¿no? Exacto. Eso Los los fotones fermiones, vaya. les pasaba que tenían como un sabor, que eran gluones como los neutrones y los No, no. protones, o que No, no, no, eran. no. No tiene spin 1, eso, perdón. Lo tienen spin 1 los fotones. Porque todos los bosones tienen spin entero y los fermiones tienen spin en Fracciones. fracciones, sí, si no recuerdo mal. Entonces, este tiene 1. Ah. Entonces, lo que puede tener eso es que las polaridades. Ah, ¿qué son propiedades de cuántica? ¿Qué Eso son? Eso no es es Rafa spin. siendo el público. No, pero Propiedades Rafa, en su cuánticas, función perdón. de público. ¿No sabe la canción esa de los bosones y los fermiones? No, no. Bosones, fermiones, todos quieren ser los campeones. ¿No lo habéis cantado No, nunca? no, no, no, No. no. No le leí. No, por suerte, por desgracia, no. Bueno, una cosa, por hacer un contexto. Cuando hablamos Sí. de spin, es el famoso spin este de más un medio menos un medio, que suele Eso es. explicarse que el electrón va para la derecha o va para la izquierda, cuando hablamos de los números cuánticos. Eso es. Cuando hablamos Aunque no de tiene nada que ver de con la el giro pine. físico Sí. del electrón, pero sí. Todos los Exacto. chavales de segundo bachillerato haciendo boom. ¿Qué me han explicado? No Sí, vale para nada. es que son unas propiedades. Son unas propiedades cuánticas, como otras que existen, como el color, o el sabor, que no tienen una representación con la parte del mundo Tú macroscópico, sabes, que se intenta, sí, perdón, perdón, perdón, que perdón. sí que se intenta, que sí que se intenta explicar macroscópicamente, Uh-huh. porque claro, esa parte de los spines, de los electrones, son los que hacen que se orienten en un campo magnético. Y entonces, como nosotros sabemos que macroscópicamente, cuando una carga eléctrica se mueve, por ejemplo, en círculo, genera un campo magnético, pues entonces te pintan el spin como que está girando, porque es como así lo entendían los primeros físicos, porque dicen, claro, si yo tengo una car algo cargado eléctricamente y lo muevo y me genera un campo magnético, entonces yo entiendo que el electrón que tiene una carga, se ve afectado por esta carga magnética, será porque está girando. Pero es mucho más complicado, no, no está, no existe un spin, o sea, un electrón girando en Tú ese sabes, sentido. Carlos, que hay una partícula subatómica muy importante. Verás tú, ¿cuál es? El Sevillón. El Sevillón. Porque como cantaba lo del río, Sevillón tiene un color especial. Los del Sevillón Pero, tiene. física y diversión. Hostia. Y hasta aquí el Duro, ¿eh? programa de hoy, chicos. Y hasta aquí el programa de hoy. Tía, duro, ¿eh? Sí. Pero Sí, bueno, pero un momento, respondiendo a la pregunta de Luis. por aclarar un segundo. Cuando digamos que en los físicos habláis de color y sabor, no es Sí. exactamente el color y el, o sea, no es que las partículas sepan dulce o salado, sino que es como para dar Sí. un nombre de categoría, ¿no? De estas Sí. categorías van de esta forma. Es mucho más fácil explicarlo como que igual que en química, por ejemplo, en el mundo macroscópico. Cuando combina cierto elemento, ¿no? Cuando combina tanta masa de oxígeno y tanta masa de hidrógeno y te sale X masa de agua, que es la suma de las dos, ¿no? La suma de esto, más los reactivos que te hayan podido quedar porque no se haya combinado todo y tal. Igual que hay una conservación de la masa, existe también propiedades de conservación del color y conservación del sabor. Se producen reacciones químicas donde a partir de unas partículas te dan otras. Y siempre hay una regla de por qué te dan unas u otras, aunque hay una probabilidad de que te den partículas, porque el mundo cuántico es de probabilidades, siempre todo ese tipo de cosas son en base a conservar una propiedad. Carlos, ¿tiene idea de por qué se llamó sabor y color? Yo creo que porque era Un el año poco. 60 y estaba la gente. ¿No? Yo, Porque, o sea, claro, sinceramente. es lo que pasito mal ese de antes de poner nombre a cosas, ¿no? Sinceramente, yo creo que ese tipo de cosas se descubre en el año 60. De hecho, viene todo dentro de una teoría que se llama, ¿cómo es? Cromodinámica cuántica, sí, quantum Joder, pues sí. cromodinámica. Y Wow. además he dicho aquí que está, claro, que a partir de esa, de la carga del color, cómo se explican las partículas que forman los protones y neutrones, que se llaman quark, ¿no? Y esos quark, esa teoría de los quarks está propuesta en el año 64 por Oscar V, o sea, W, Greenberg. Y es siendo el año 60, pues yo me imagino que sí, que va Fíjate por ahí. que era los 60 y ya había fans de los Ferengi. Una referencia ahí para los que les guste Espacio Para que Profundo lo 9. Este va a ser el ritmo hoy, ¿no? Este, sí. Vamos a hablar de bioquímica un rato y así dejamos la bromita, ¿vale? Hago bromas yo, que soy el que no entiende. Claro. No, en serio, apuntar una cosa, me da una rabia no tenerlo aquí, de la colección de el universo de National Geographic, estos libros negros que suelen poner de colección y que se pueden encontrar en Wallapop, o creo que incluso se pueden comprar directamente en la web, hay uno precisamente que habla de mecánica cuántica y en el cual aparece una tabla súper gráfica que podemos compartir en Instagram de nuestro programa para que lo puedan ver, en la cual van a ver un poco que debajo del protón, electrón y neutrón hay todavía más cosas y un poco cómo se clasifican según sus propiedades. Ese libro en concreto, el de mecánica cuántica, es súper interesante y bastante divulgativo, tanto que te permite hacer chistes tan buenos como los que llevo haciendo yo aquí media hora. Ya, pero el problema es que la gente no lo entiende porque no ama tantísimo Star Trek como tú. Bueno, yo apelo a esa alícuota de la población que ha visto Espacio Profundo 9 y dice Quarks, tomémonos algo en Quarks. Ya hemos perdido los dos oyentes que teníamos. No. No, espero que no, espero que no. A mí me gusta Lower Decks. O sea, a mí de Star Trek me gusta Lower Decks. Qué buena Lower Decks. No entiendo ninguna referencia porque no he visto Star Trek ni me... Ya. No es mi rollo, lo siento. Pero me gusta un montón. O sea, yo lo disfruto igualmente. Pues, no entiendo lo que está pasando. Star Trek, pero... No hace falta verse Star Trek, solo hay que verse los cortes que hay en YouTube de Data siendo Data. Vale. Es un poco el conozco el de la bola que le lanzan y no lo recibe. Creo que es lo que... ¿no? Pues, ¿os podéis creer que un concepto como el de Positrón, la primera vez que lo escuché fue en la nueva generación? Antes que Isaac Asimov. O sea, me parece gravísimo. Claro, hijo mío, con 8 años viendo el canal Palomitas. La reposición de la nueva generación que hablaba claro. De los positrones. Ahora entiendo yo cómo está este con Star Trek. Estamos viendo los fruits y todo, y estaba con Star Trek, entonces. Claro. Total. Por cierto, ahora en Pluto TV tienen un canal dedicado a Star Trek. Lo que pasa es que solo ponen la serie antigua. Coffee for Coffee Drinkers, ¿eh? Sí. Por Coffee Lovers. Bueno, para una serie que no se ha borrado, que no se ha grabado encima del VHS, borrándola, ¿no? Habrá que ponerla, ¿no? Ojalá si otras series de ciencia ficción clásica no se hubiesen escrito encima con el VHS, ¿no? Estamos hablando. ¿Pilla la referencia? Me has dado un palo, pero no sé por dónde va. Sí, pues que hay otra serie que a ti te gustaba que ya no, pero que en las partes que muy, muy antiguas no se conocen. Porque pues, los británicos dijeron, pues esta serie de aquí, de los 50 de no sé qué, tengo aquí un VHS, pues grabo encima de Doctor Who, porque Doctor Who, ¿qué es? ¿Doctor Who qué es? ¿Qué es? O sea, había un británico que ya imitó a Alfredo Duro, mucho antes de Alfredo Duro, que dijo, Doctor Who, ¿qué es? ¿Qué es? Y le dijeron, a una serie de los 50, de un científico, no sé, no, si ya, ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Alfredo Duro, no, que además fue delegado del Córdoba, Club de Fútbol. No nos salimos de la ciudad, ¿eh? Alfredo Duro y su... Luis, ¿no sabes quién es Alfredo Duro? ¿No ves el chiringuito, Luis? ¿Qué? Bueno, es una cosa. No sé, una tradición en Estados Unidos que ha llegado... ¿Qué es Halloween? La pregunta es, ¿qué es Halloween? ¿Te has ido a estar toda la noche preguntándote qué es Halloween? No sé, ¿qué es Halloween? ¿Qué me dices? ¿Halloween? Como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Entonces, no me lo explicas, no pasa nada. Yo más o menos entiendo un poquito por dónde va, sin saber qué es Halloween, y yo te digo cómo me siento. ¿El chiringuito no lo ves? No. Escúchame, es una por de favor. Las mayores sitcoms que ha producido este país de nunca. O sea, ¿el chiringuito era un algo de fútbol? Exactamente. Un algo de fútbol. Pero ¿cómo puedes hablar así del chiringuito, hombre? ¿Qué es algo de fútbol? Gravísimo. Mira, es fácil. Yo cojo la palabra un algo y fútbol, la junto en una frase. Gravísimo. Las cosas que se dicen aquí no se puede. O sea, el chiringuito puede no, ser. Así no es. No. Así no. Así no. Becario no. Becario no. No. Por favor. De fútbol con una pelota en la calle, lo que queráis. Mira, hablar de fútbol pasa un montón del tiempo. Mira, yo solo digo, citando al nuevo referente que ha surgido. Después de Alfredo Duro, que le está comiendo la tostada a Alfredo Duro, yo se lo digo, que si meto una chaqueta en el frigorífico, he metido una chaqueta en el frigorífico. Escúchame, si yo saco una cazadora del armario y la meto en la nevera, he metido una cazadora en la nevera. No sé si me... La chaqueta está viva o está muerta, porque no lo sabemos. Hemos cerrado la puerta del frigorífico. No se sabe. Uf, pero es que me encanta. No me acuerdo cómo se llama ese hombre, pero me encanta. ¿No será mi héroe Cristóbal Soria? No sé. No, es un argentino que está en el chiringuito de jugones. ¿Qué está pasando? Y, ahora dice... volvemos a la ciencia, Luis, pero es que esto es muy importante. ¿Esto qué es? Y este hombre es genial porque es muy difícil entender lo que quiere decir. Jorge D'Alessandro. El entrenador. Que tiene un vídeo explicando una jugada de un partido que echaron entre los del chiringuito. Y que dice algo así, muy fácil, cogemos dos, jugamos dos diagonales, cruzadas con otros dos diagonales, uno en el centro, mirando a Congo y marcamos. Y dice, ¿de qué va la jugada? ¿De qué va? Que no lo entendió. Que no, Carlos, no sé. Carlos, pero nadie lo entendió. A la física cuántica le falta eso. Le falta un Alessandro que diga, che, cogemos dos partículas, lanzamos grasas de partículas y obtenemos con probabilidad esta partícula o esta otra. No, falta algo no, así. No, porque no, él no sabe de cuántica, él diría... como el otro vídeo que tiene muy famoso y dice, yo no sé nada, yo no sé nada, yo solo sé que me gusta el fútbol. Y me han quitado a Messi. Los del pero, divulgación científica de diversión. Me gusta un montón. Bueno, eso se podría aplicar un montón a inteligencia artificial. O sea, literalmente, cuando los creadores, la gente le pregunta, pero esta máquina... Los del pero... Perdón. Pero esta máquina... intelectual. Perdón, pero cuando dicen... estas máquinas... Perdón, escúchame. Cuando dicen, ¿estas máquinas tienen conciencia o no tienen conciencia? Dice, sí, yo qué sé, no, yo no entiendo nada. A mí solo me gusta programar. Y las matemáticas, ¿no? Pues es algo así. Carlos, tal vez te estamos orillando tus temas de debate... Podría ser. ¡Wow! Se ríe. El presentador se ríe. Se lleva la mano a la cara. ¡El presentador eres tú! Oh. No, el presentador eres tú. Bueno, pues. Es que me ha parecido genial. O sea, es que acabas de hacer un homenaje a Remedios Amaya como no lo esperábamos. ¿Quién maneja mi barca? Pues la manejas tú, Carlos. O sea. Hemos saltado de hablar de cuántica, de los Nobel, a el chiringuito de jugones y de repente D'Alessandro nos introduce el tema que nos traes hoy de la inteligencia artificial. Efectivamente. Y la creación un poco artística, ¿no? Un poco bastante artística, o sea, me ha parecido bastante difícil prepararme el tema o leer sobre el tema porque yo lo tenía preparado desde hace 2 semanas y cuando he vuelto a ver, es que es una locura. Pero bueno, un ritmo poner un poco loquísimo. Es loquísimo, no sé si habéis visto los enlaces que he pasado, pero bueno, si no hago un análisis secuencial o cronológico. El caso es que una de las empresas que más está apostando por impulsar la inteligencia artificial y hasta dónde nos puede llegar esta, como no, viene de la mano de Elon Musk, del visionario loco. Fundador de SpaceX y Tesla y PayPal, que también es fundador de OpenAI, que es una empresa de software de inteligencia artificial que se dedica a hacer cosas. Recientemente es propietario de Twitter. Es una empresa que hace cosas. Es propietario de Twitter. Ah, bueno, no se sabe, ¿no? Si es lo más que es propietario. Al final ha comprado, ¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, bien. Bueno. Dejos para él. Importantísimo Elon Musk en todo el universo. Vamos a hablar de lo de la IA. Vale. Os veis ya desbarrar. Ya, o sea, voy a poner ahí lo de raíz, que os estoy viendo. No, Jordi. De un tío que para rescatar a los niños quiere inventar el traje de Iron Man, yo me lo espero ya todo. Y él igualmente se ha tirado al barro. Como buen, siendo este 12 de octubre, yo diré: ni de Elon Musk, ni de contra Elon Musk. Yo de España. O sea, todo lo que puedo aportar. Mi Españita. No, vale. Entonces, esta empresa se dedica, entre otras cosas, a modelos de lenguaje. De lenguaje y modelos de visión, pero sobre todo modelos de lenguaje. ¿Qué son modelos de lenguaje? Son, al final, inteligencias artificiales, modelos generados sobre todo por redes neuronales, digo sobre todo porque también puede haber árboles de decisión u otro tipo de algoritmos, pero lo que más se conocen son redes neuronales que se han entrenado para la generación de texto y el entendimiento de texto, que también es bastante importante esto del entendimiento. Ya estos últimos años pasados, creo que fue en 2020 o 2019, sacaron la tercera versión de su modelo GPT, que se llama GPT-3. Sí, es, si no lo recuerdo mal, es de 2020, efectivamente. Que es un modelo generativo de texto que también es capaz de entender y crear, o sea, entender el texto y las órdenes que se le están diciendo. Una de las obras más, o sea, una de las tareas más difíciles y más sorprendentes, que yo he visto además en directo porque tuve acceso a su beta, ahora está en abierto, es el resumen de texto, que para mí es una cosa bastante loca. O sea, que tú puedas pasarle varias páginas de texto a una inteligencia artificial y te diga, resúmeme esto, o sea, genérame 5 líneas, 6 líneas diciendo qué es lo que, de qué va este texto, y te pueda coger los datos más importantes, bueno, o lo que la inteligencia artificial ha entendido que son los datos más importantes, obviamente con fallos. Me parece sorprendente. Del instituto tienen que ser una locura ahora mismo, ¿no? Cuando los chavales empiecen a familiarizarse con esta herramienta, sí, efectivamente será una locura, porque también puedes pedirle que genere texto. O sea, no solo que te resuma, que te genere texto también. Eso se lo sabe muy fácil. Niño, escríbemelo a mano. Niño, el trabajo aquí en clase. Aquí en clase. El trabajo sin... clase invertida de esta, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti eso como educador, Rafa? La clase invertida. Ningún problema. Yo la he practicado. Pero el problema está en que... Claro, está silenciado. Perdón, vale. Es que está... me he resfriado este fin de semana. La fiesta swing que tuviste. La fiesta swing sin todo chaqueta, ahí, pues... Todo el mundo ahí en plan buscando... Un cabrón bailando. El tema de la educación es que al final el profesor ya no es un profesor, ya no es un mentor, ya no es una persona que... organiza tu mente para que seas capaz tú mismo de pensar, sino que somos ahora una especie, pues, como de, con todo el respeto, monitores de actividades, y digamos que toda la autoridad que el profesor acarrea por su mérito académico y esfuerzo intelectual ya no vale nada. ¿Por qué? Porque hay unos señores y señoras, pedagogos, que desde un despacho deciden cómo hay que dar una clase de 30 chavales y que tú apliques lo que ellos en su laboratorio de magisterio han decidido que hay que hacer. Entonces, claro, divulgación con crítica política. No, política no. No sé si es política, O sea, no creo técnica. Que sea política. Bueno, entonces, bueno, política como, siempre es organización de la polis. Entiendo lo que me quieres decir, vale, pero si que digamos a partidista o de la situación. Entonces, nos encontramos ahora con mucha gente que no está estudiando, haciendo un trabajo de campo, sino desde su concepción de cómo es la psicología de grupos, aplicándola en entornos que no responden siempre a esa lógica. Entonces, claro, la pedagogía de la motivación funciona muy bien con un grupo que esté adaptado a eso. Pero es que hasta dentro de una misma sesión de una clase tienes que cambiar la forma de trabajar. Entonces, bueno, hay algunos que todavía nos importa mucho que el chaval aprenda y razone, y encima, pues, a esos... incluso desde los departamentos de jefe de estudios y direcciones de los colegios se nos dice, es que trabajan mucho, es que no estás agobiando. Y dices, bueno, yo siempre he impartido materias como biología, física y química, que digamos que son muy transversales. Entonces, vale, que no puedo dar la clase en plan como la quiero dar yo, no te preocupes, el chaval va a trabajar, yo le voy a dar tiempo, le voy a dar cancha, pero va a trabajar, y eso está muy mal visto ahora. Entonces, la psicología de grupo, ¿ciencia o filosofía? Porque tal y como estás planteando, yo en mi despacho me pienso las cosas y te digo. Si es, por ejemplo, para tratar a un grupo de pacientes o de presos o alguna empresa para mejorar procedimientos, y que digamos que trabajas con un grupo pequeño de adultos, funciona genial. Cuando quieres trabajar con un grupo de adultos en potencia, como son los adolescentes, pues no funciona del todo porque hay dinámicas que escapan al razonamiento y que son más de conductas gregarias o de tipo no tan elevado. Entonces esa traslación es difícil y si encima el marco legislativo lo que hace es que nos convirtamos, en lugar de ser mentores, en ser burócratas que firman papeles y monitores de campamento, con todo el respeto a los monitores de campamento, pero no es su sitio, pues apaga y vámonos. Ahora mismo, la última reforma que ha propuesto la magnífica ala socialista del gobierno hace que el profesor pierda su entidad como líder de una clase, líder de un grupo, y te transformes en un registrador de actividades. Entonces, en lugar de estar explicando, digamos que la explicación como que se va a dejar o para que se aprenda conforme se van haciendo cosas, pero que te cuenten la verdad de lo que es las cosas o lo que se ha llegado a investigar, eso pasa a un segundo plano. Lo que importa aquí es hacer y aprender y aprender a hacer cosas. Pero lo memorístico está súper demonizado porque digamos que ¿para qué memorizar si ya está la Wikipedia o está la Encarta, que dijo soy? O la página web de la NASA o de lo que sea para consultarlo. Entonces, claro, eso hace que la gente tenga mucho pensamiento crítico, pero poca base de conocimiento. Entonces, lo que tienes al final es un tertuliano de Sálvame. Bueno, el pensamiento crítico de los tertulianos de Sálvame, no sé yo hasta qué punto son dos cosas que yo alinearía tanto. No sé si, claro, ellos tienen una capacidad de. Si me cambia memoria por pensamiento crítico, lo festejo, ¿eh? Sin duda. ¿De qué te sirve tener el pensamiento crítico sin un marco que te diga cuáles son los conceptos que vas a criticar? Porque es que el conocimiento, o sea, tú después puedes echar conocimiento y tienes un procesado de conocimiento. Para. Madre. Me estás cambiando memoria de almacenamiento por tener una caché más potente. ¿De qué me sirve tener la caché más potente del mercado si no tengo datos que procesar ni con los que elaborar otra cosa? Porque yo creo que la comprensión es mucho mejor que la memorización. Pero es que el paso último de la comprensión, o mejor, el paso previo al paso último de la comprensión es la memorización. Yo comprendo, y digo que comprendo porque primero, conozco de lo que estoy hablando y lo conozco de una forma que a mí me es útil. O me es sencilla de entender. Pero claro, si yo no parto de lo que el qué, el cómo abordo el qué, sí, lo puedo tener muy claro, pero me falta el qué. Entonces, claro, la memoria tampoco la podemos descartar como se pretende hacer en el sistema normal. Tu primera fila es el H y luego te pones el leñazo al tronco. Pero el tema muchas veces en cómo se educa es que primero no se afila bien el hacha. Pero para hacer el hacha te hace falta acero, ¿verdad? Y para hacer acero te hace falta hierro y carbono. Pues ahora mismo tenemos gente que sabe afilar hachas de puta madre sin ser capaces de hacerme la amalgama o aleación de hierro y carbono. Porque digamos que como ya existe un robot que me va a hacer la amalgama... Igual no estamos calentando la metáfora. Hombre, estamos manejando altos hornos para hacer siderurgia. Esto requiere muchísimos grados o puto calor, como me dijo cierto amigo en una barbacoa una vez. Perdón, el chiste interno. Chiste interno. Clan, clan. Tenemos aquí un anuncio. Pero que hay un tema. O sea, no es que el chaval tú le des el tipler. El tipler mosca, a audiencia, es uno de los mayores biblias de la física a nivel escolar, a nivel universitario, por favor, si pueden adquirir una copia, luce muy bonito, es súper interesante, está súper bien explicado. Tú al chaval no estás pidiendo que se aprenda el tipler, pero coño, unos points, unos algo, y es que ya digamos que como se está potenciando tantísimo lo procedimental, pues todo lo que es el trabajo de aprendizaje conceptual es un yermo. Y luego encima lo procedimental, como tampoco se está trabajando bien, pues claro, los chavales se piensan que a lo mejor grabar un podcast para poder hacer una explicación de una cosa de una clase, eso me ha pasado a mí. Trabajando con los chavales en física y química, pues fue para biología. Les digo, pues mirad, esta unidad, el trabajo que vamos a hacer en esta unidad es que vais a hacer un podcast describiendo cómo funciona este órgano. Y los chavales, claro, como están con la tecnología tan a mano, se piensan que grabar un podcast se hace en una tarde, o se hace en 2 horas, o se hace en 1 hora porque hablo con los colegas. Y luego les hablas de que no, esto lleva un guión, una planificación, una producción, una edición, un mirar los contenidos. Y claro, ya ver los chavales todo el trabajo que hay detrás. Entonces, estamos... yo no estoy de acuerdo, vamos, en general quien esté escuchando verá que muy afecto de la reforma de la LOMLOE no soy, pero tampoco lo soy de la LOMCE, porque digamos que esa falta de ir al concepto despista mucho. Por eso decía lo de Sálvame. El Sálvame o en el Chiringuito de Jugones, digamos que prima más la crítica o el análisis sobre un caso que lo que ha pasado realmente, y por eso digamos que también, y esto ya es una extrapolación muy grande de la sociedad general, estamos sobreanalizando cosas que luego son más del día a día. Y a todo le damos una importancia vital, y claro, como no sabemos realmente la diferencia entre un concepto importante y un concepto superfluo, todo lo analizamos con nuestro análisis crítico, que tampoco es la repanocha, y eso hace que la gente esté muy cabreada a nivel general. Pero Rafa, es que de hecho, sí. La capacidad para análisis crítico pasa por saber separar trigo y paja, ese tipo de cosas. Claro, así estamos hablando de análisis crítico, un análisis crítico totalmente hueco. Rafa, o sea, Carlos, no sé si sabes que estás silenciado. Sí, sí, es que no, vale. Al no tengo mucho que aportar en este debate. Vale. Y se está moderando bastante bien. Vale. Que el análisis crítico... de hecho, el que te permite separar la información que sirve de la que no. Es la que deja entrar en tu cabeza y la que no deja entrar en tu cabeza. O la que te guardas para luego, ¿sabes? Entonces, claro, yo digo que el análisis crítico me parece más importante porque entiendo que es lo que después hace que todo lo que viene luego sea información de calidad y bien digerida de una forma que sea útil. Porque es que yo recuerdo en el instituto de que nos explicasen algo y gente que se lo empapaba y era capaz de vomitártelo entero. Y yo cogía, a mí me lo explicaban y decía, vale, lo he entendido. Y no volví a prestarle atención, pero lo había entendido y son cosas que te puedo seguir contando hoy día porque soy capaz de seguir el proceso mentalmente. Entonces, no tuve que hacer un ejercicio de memorización. Y esa forma diferente de tratar el... donde pone el peso en el entendimiento, no en la memorización, es que, no sé, yo he tenido una guerra muy grande con la memorización en todo mi proceso académico, porque es que me parece una cantidad de esfuerzo estéril dedicada a eso enorme. Cuando, yo qué sé, llega un examen de ingeniería y tenés que saberte fórmulas que están a 15 pulsaciones en un teclado, de distancia, es que me parece un absurdo que al final te la aprendes cuando la estás usando. Pero evaluar la memorización de ella no tiene ningún sentido. Corrígeme, pero por ejemplo, que tú te conozcas esa fórmula te hace que no tengas que consultar una aplicación en el móvil y te hace trabajar de forma más eficiente. Es que lo que te digo, que si estás trabajando con algo que la requiere, te la acaba aprendiendo. Uh-huh. Pero la inmensa mayoría de las fórmulas que yo me he memorizado en la carrera, ahora mismo no me hace de memoria. Vale, pero eso se puede comprender. Sé que las tengo que buscar y sé que existen, ¿no? Y cuando me encuentro con un problema que la requiere, pues o te la sé buscar o te la sé deducir. Y a un golpe de vista identificaría los parámetros de esa fórmula porque digamos que ha estado habituado a trabajar con ella, ¿no? Uh-huh. Es que esto que estamos discutiendo me parece importante, está habituado a trabajar con una cosa que memorizar según que es que eso, que la memorización como tal creo que no resuelve, por ejemplo me pasa también con historia, que en historia te ponían a memorizar fechas, pero después había mucha gente que se sabía las fechas pero no entendía la secuencialidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces, sí, yo creo que antes de la memorización tiene que ir el sentido crítico, pero el sentido crítico incluso es el que está enseñando. Porque a veces se lanzan cosas, en plan, esto se memoriza, sin ningún criterio más que esto se tiene que saber porque está en el temario. Hay un problema, y es que sin un fondo cultural de fondo, tú puedes tener el pensamiento crítico y lo que acabas siendo es un hooligan. Me explico. El tener una base de conocimiento previa te va a permitir calificar en calidad aquello que estás criticando. Si tú no eres capaz de distinguir, por ejemplo, en un discurso, una broma de un argumento, tú con tu pensamiento crítico vas a cancelar a un cómico que haga una broma de la misma forma que cancelarías a un ideólogo que diga una burrada. Porque como te falta ese conocimiento previo y ese contexto, clasificas de la misma forma dos inputs de información que realmente no lo son. Yo no quiero que aquí la gente se aprenda la lista de los reyes godos, pero sí que sepan que hubo los reyes godos. No me interesa que me digan el número atómico del tántalo, pero sí que sepan que eso es un metal de transición. Entonces, el go to basics tiene un problema, y es que ahora mismo, bajo mi punto de vista como formador y educador, considero que las últimas leyes legislativas se están pasando con el tema del go to basics a go to the minimal. Y cuando pides a la gente un mínimo esfuerzo por incluir conocimientos nuevos, ya sea con un debate, con que lean una noticia y reflexionen sobre ella, con que lean un manual y lo aprendan y lo discutan, y que luego a lo mejor les pidas una reflexión crítica, cuando a la gente le haces pensar de forma creativa sobre su conocimiento, para que a la vez que están integrando procedimientos de pensamiento crítico, integren contenido, petan. Petan porque la máxima está a 14 pulsaciones de un teclado. Y la humanidad, el problema que tiene la ingeniería es que la ingeniería, como lo saben los ingenieros, falla. Igual que el cerebro humano, puede, pero el asunto en el que nos encontramos es que no podemos jugarnos todas nuestras cartas a Wikipedia ni a la respuesta. Con todo el respeto a la Wikipedia, que soy ultra fan. Entonces, acumular conocimiento, aparte de que es un capital útil, es además un placer intelectual que hay que descubrir a la gente. Entonces, tener una capacidad de análisis crítico fortísima, sin una base conceptual que te oriente, sino que te referencie cómo usarlo, pues te hace condenar igualmente a David Suárez que a alguien de Vox.